Pues nada, por aquí decían que era ya verano. Verano, claro. Claro. Verte es verano. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, estamos en otro café de la UFI Libre. Hoy es miércoles 19 de marzo de 2025 y estamos con Elena, Elena. que es una de nuestras becarias de colaboración en la UFI Libre. ¿Y por qué hemos invitado a Elena a esta mesa tan prestigiosa? Porque Elena es la que está haciendo este año el motor de las jornadas de cultura libre, que vamos por las cuartas Sí. y son justamente dentro de una semana. En una semana vamos a estar. ¿En dónde, Elena? Estamos en Fuenlabrada, en el Sí. edificio de gestión, más concretamente, para que no se pierda la gente en el campo. Exacto, ese edificio que está al fondo a la derecha, podríamos decir, o si alguien seguía por la brújula, al sur oeste. Bueno, como sabéis, todos los años, ya desde hace 4 exactamente, decidimos reunirnos y bueno, pues juntarnos esa familia de la cultura y del conocimiento libre para, bueno, pues hablar un poco de lo último que ha pasado, de hablar de publicaciones, hablar de datos abiertos, hablar de ciencia abierta. Y precisamente yo creo que es de lo que va este año las jornadas, ¿no? ¿Qué me podéis contar sobre el asunto? ¿Cuál es el leitmotiv? El leitmotiv de este año es viaje a la ciencia abierta, y pues tenemos divididos, ¿no?, las actividades en 2 días, el miércoles 26 y el jueves 27. Y en principio empezamos a las 9 de la mañana con el registro, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente para ir a las jornadas, además de desplazarse? Bueno, primero apuntarse. Exacto. Por favor. Necesitamos que os apuntéis porque a partir de que la gente se apunta, le podemos hacer la identificación y tener una identificación está muy bien porque no siempre nos acordamos los nombres de las personas. Entonces, está bueno tener el cartelito y a la vez también Sí, perdón, sigue. No, no. los podemos contabilizar para el catering, que es lo más importante de las jornadas. ¿Y dónde me inscribo? Ah, bueno, En eventos, en ¿no? eventos. Luego, si eso, dejamos la URL seguramente, pero en la app de eventos le dan a inscribirse. Y ya está. Eventos, URJC, y esto es la semana que viene, ¿Cuánto ¿vale? cuesta? ¿Cuánto cuesta? Es gratis. Fenomenal. Es libre, es de entrada libre. Claro, sí, era, tenía que hacer la pregunta, pero bueno, pues si a alguien no le quedaba Bueno, claro. entonces, Elena, tenemos dividido mañana y tarde y miércoles y jueves. Contanos, no sé, yo te miro a vos porque, vamos, este año estoy feliz que hemos podido contar con tu ayuda. Tenemos un temita con respecto a la hora de comienzo. ¿Por qué? Porque hemos invitado a los dos candidatos a rector. Claro, Y como esto sabéis, se estamos en estrena. elecciones, ¿no? Sobre todo para la gente que venga de fuera, pues aquí en la URJC estamos en periodo de elecciones y bueno, pues nos parecía un estupendo escenario para poder hablar de, para que los candidatos y candidatas, si hubiera, pues No, nos no, hay, hablasen. son solo dos Ah, ya, solo había. candidatos. Vale, muy bien. Entonces, que los candidatos vengan a contarnos sus políticas de cultura libre, ciencia abierta, software libre para la universidad. Y estamos pendientes de la confirmación. En principio nos han dicho que sí, pero bueno, hay que confirmar agendas y horarios, así que estamos un poquito a la espera de que nos confirmen. Pero si no se mueve nada, empezamos en sí a las 9:30, que vamos a tener el café por adelantado, ¿no? Sí, o sea, sería en el acto de apertura a la realización de este café habitual, pero allí en directo, supuestamente en la grabación del directo. Te tendrían que mover hacia el otro sitio para vernos como es habitualmente aquí. Y antes de entrar en el detalle así fino, ¿cómo están organizadas las jornadas? Es decir, ¿cuáles son los bloques de la mañana, los bloques de la tarde, el bloque de un día y el bloque de otro? Si tenemos así algo específico, ¿cómo se lo podemos contar a? Bien, en principio tenemos el miércoles a la mañana tenemos ponencias cortas e invitadas y por la tarde talleres. Entonces, cuento las temáticas, ¿vale? El miércoles trabajamos sobre ciencia ciudadana, laboratorios ciudadanos, ¿vale? Principalmente, y por eso tenemos como invitado a Marcos García, que es el que ha desarrollado el proyecto de laboratorio ciudadano junto con Madrid Más D y las bibliotecas de las universidades de Madrid. Y después tenemos todas ponencias cortas relacionadas justamente con educación, ¿no? Sí, y con Wikipedia principalmente para que, bueno, relacionarlo también con laboratorios ciudadanos. Bien, y bueno, todo centrado en educación, recursos educativos en abierto, metodologías educativas en abierto, y eso es durante toda la mañana del miércoles. Y sí. Por la tarde tenemos un montón de... Hay un montón de talleres. Hay talleres tanto de podcast como de inteligencia artificial. Hay el taller de látex. Ah, sí, esto me interesa muchísimo porque yo no tengo mucha idea qué es látex y Jesús María González Barahona es muy fan de usar látex para todo, pero perdón, ha quedado fatal. Látex para todo no, el lenguaje, ¿no? Porque ¿cómo que va a venir? Ay, ahora tengo esa imagen en la cabeza, lo siento. Bien, entonces, lo de látex, que es exactamente para qué, esperen que necesito apuntes yo, porque no me acuerdo exactamente para qué es. ¿Dónde está? Ahí está, vale. ¿Cómo usar látex mediante la web para crear hojas de referencia? ¿Vale? Entonces, esto parece que es muy útil para establecer estándares. Jesús, estás ahí lejos, pero podrías decirnos algo, ¿no? Échame una mano que me siento un poquito... Encima me hace señas de que no. Vale. Después, uno al que también quiero ir es el de OpenStreetMap, que viene Miguel Sevilla, que es vicepresidente de la Asociación OpenStreetMap en España. Y ahí vamos a poder hacer un mapeado del campus de Fuenlabrada. Yo estoy con mucha ilusión de poder salir con el móvil y poder marcar. Acá hay un edificio, acá hay un árbol, acá hay un banco, acá hay un bordillo para bajar con la silla de ruedas, ¿no? O sí. No. Y tenemos también un taller de inteligencia artificial que, bueno, no podía ser como de otra manera, no esta cosa tan del día a día que tenemos. Pues bueno, también contamos un poco la presencia de una asociación que ya colaboró con nosotros el año pasado, sí. Y que, bueno, es una introducción a los modelos de lenguaje de código abierto. Y después tenemos el podcast con Pablo, que trabaja, es muy curioso porque Pablo Acosta, ¿no? Él hace unos años presentó su vino a las jornadas de Cultura Libre, se dio cuenta que lo que estaba haciendo él de podcast podía hacerlo en abierto, lo empezó a hacer en abierto y ahora justamente se suma a las jornadas presentando un taller de cómo hacerlo. Así que a mí me parece un recorrido fantástico. Muchas gracias por proponer el taller. Y después nos queda otro más. El de Irene Ross. Es que yo quiero ser muchas personas el miércoles a la tarde. ¿Qué hacemos en el taller de Irene Ross? ¿O qué se va a hacer? Bueno, o sea, lo que quiere es un poco que no quede todo como en el aire, ¿no? Que tus ideas las compartas con todo el mundo y, pues bueno, a partir de ahí también nutrir otras ideas, un poco como es la cultura libre, ¿no? Sí, una cosa que decía Irene es que muchas veces no nos da tiempo a hacer todo lo que se nos ocurre y capaz que hay alguien que sí tiene el tiempo o la fuerza para sacarlo adelante. Entonces, no se plantea como una continuación, pero en dos días es la reunión de coordinadores de grupos de innovación docente en la Sala de las Palmeras, en la Biblioteca de Fuenlabrada, y entonces va a aprovechar Irene un montón de ideas que surjan ahí para dinamizar el encuentro del miércoles por la tarde. Todos los talleres son a las 3 de la tarde, ¿vale? Hace falta inscripción para que te demos el certificado, pero si querés ir y directamente entrar, no va a haber ningún problema, pero está mejor apuntarse, así también podemos calcular la cantidad de gente para la comida, chicos, para la comida. Sí. Entonces, en la Sala de las Palmeras a las 3 de la tarde, la dinámica de no te guardes tus ideas, regálalas o compártelas y bien. Aprovechamos para recordaros que tanto Irene como Pablo han sido también invitados de nuestros cafés y que por lo tanto si vais ahí a la aunque os lo pondremos en el vídeo, a los links de las entrevistas que les hicimos, pues bueno, también pueden aprender más de un poco de esos invitados. Y pues ya pasamos al jueves entonces, ¿no? Sí. Tengo una emoción. Vale, el jueves tenemos un invitado para abrir el día, que es Ignasi Labastida, que si lo buscan en Wikipedia le hice la foto yo, ¿vale? Y entonces Ignasi Labastida nos va a contar sobre qué, va a hablarnos de publicaciones, ¿no? Sí. Y cómo la publicación en abierto es importante para la ciencia abierta. Y esa es más o menos en esa línea entre la publicación en abierto y los datos abiertos, es la línea del jueves. Sí, exactamente. Nosotros, aunque no me voy a adelantar, pero también estamos un poco en esa parte, en la parte de publicaciones. Pero bueno, seguimos un poco con el plan y luego ya hablo un poco de lo nuestro. Bueno, ¿y qué vamos a ver entonces más el jueves en esas ponencias cortas? Que, por cierto, las ponencias cortas son tan cortas que duran 6 minutos. Sí, solo 6 minutos. ¿Y si no, qué pasa? Pues que si no, el dinosaurio viene y les echa. Me encanta. Bien, entonces, ¿qué más tenemos? Vamos a trabajar, las ponencias cortas giran en torno a currículum, ¿no? Sí. Currículum investigador en abierto. Innovación docente en abierto. Un poco también las experiencias, sobre todo dentro de la universidad, de gente que, bueno, pues todas las experiencias con la cultura y los datos en abierto. Tenemos un taller, de hecho, muy interesante de Manuel Gertrudis que habla precisamente para nosotros, ¿no? Que somos docentes, súper interesante, que tiene que ver con cómo mejorar la visibilidad de lo que hacemos, la visibilidad de nuestras investigaciones el posicionamiento y la indexación. Bueno, lo va a contar en una charla cortita de 6 minutos. Sí, Va a contar sus experiencias. Bien. Y también lo que tenemos es, van a venir Tomás y Laura a contarnos de cómo va el servicio de publicaciones de la universidad. ¿Vale? Claro, porque además cumplimos un añito y en ese añito, pues bueno, ya por fin, ¿no? Que nos ha costado ahí lo nuestro, pero bueno, ya tenemos ahí una colección de los primeros materiales docentes, ya tenemos las primeras colecciones de tesis, estamos ya con unas primeras monografías que están en proceso de evaluación docente y bueno, pues estamos bastante contentos, la verdad. También viene alguien desde Valencia a contarnos algo especial. Sí, exactamente. Sí. Él para mí es una cosa muy especial porque ellos trabajan un poco en esa cosa de laboratorios, un auténtico laboratorio ciudadano, no tanto por esa cuestión digital, sino por una cuestión de cómo formar un poco redes de trabajo. Viene Pedro Vicente Muñoz, que es uno de los profesores que está llevando a cabo la recuperación de las imágenes de destruidas por la DANA, de imágenes familiares, y han hecho todo un laboratorio para poder recuperar todas esas. Entonces nos va a contar cómo es la metodología de trabajo. Exacto. Para poder coordinar tanta gente que está buscando esas fotografías para cuidarlas, recuperarlas, salvarlas, ¿no? Entonces, claro, todo ese proceso de trabajo que también se hace con software libre, está dentro de la filosofía de la cultura libre, por eso los estamos incluyendo. Me parece súper interesante contar con esta persona, sobre todo que cada vez, bueno, no sé, creo, ¿no? Estamos expandiendo no solamente lo que hacemos en la URJC, sino ver cosas que vienen de otros lados. Está muy bien. Y después seguimos con datos abiertos, ¿no? Sí. O sea, aquí principalmente ya entra pues que nos cuenten las experiencias, sobre todo, por ejemplo, nos vienen a hablar también de una guía sobre la DANA. Ah, vale. De una publicación que han hecho sobre cómo proceder, ¿no? Frente a la administración pública o tal. Bien, hay mucha gente que nos va a presentar sus publicaciones que están en abierto. Y, perdón que insista, vuelvo con datos abiertos porque a la tarde tenemos un seminario, un encuentro de datos abiertos liderado por Carmen de Pablos y todo su equipo, en el que van a participar administraciones públicas y van a hablar de cómo es el tratamiento de los datos abiertos justamente en las páginas de la administración pública. Sí. Bien, ¿y a quién más tenemos a la tarde en el taller de la tarde? Bueno, tenemos otro taller de inteligencia artificial. Pero esta vez ya impartido por, si no me equivoco, Antonio Julio López Galisteo, que sí. Esto te va a interesar a vos. Nos va a explicar cómo hacer un chatbot para corregir cosas o revisar cosas en las revistas. Sí, claro que me interesa. Además, yo ya estuve en uno de sus charlas y nosotros, de hecho, estamos un poco llevando a cabo ese tipo de acciones para ver un poco, para entender cómo funcionan y para ver si efectivamente podemos hacer unos previos antes de mandar las evaluaciones y a ver si eso nos ayuda o no. Es verdad que estamos todavía en ese proceso de aprendizaje, de entender cómo funciona la máquina y, bueno, al final, pues eso. Es verdad que hemos hecho pruebas y también he de confesar que no son tan espectaculares como vamos a ver, dicen, que este hombre siempre viene con sorpresas, hace todo a lo grande, así que vas a saber que nos revoluciona. Sí. Bueno, y tenemos otra cosa. Ah, perdón. Y entonces, el jueves a las 5 de la tarde hacemos el cierre de las jornadas, como todos los años, abrazos gratis para todo el mundo, ¿vale? Pero antes del cierre de las jornadas y durante esta semana, ¿qué vamos a tener en Fuenlabrada? Bueno, durante esta semana estamos en la caseta de Fuenlabrada. Donde vamos a tener un montón de premios. Premios. ¿Por qué vamos a tener premios? Elena, contanos. Bueno, pues queremos sobre todo llegar al alumnado y también al resto de, bueno, profesorado y administración, pero sobre todo al alumnado, y que conozcan lo que es la cultura libre, sobre todo lo que es nuestra oficina. Entonces, pues a través de preguntas que acierten y todo, pues pueden ganarse merchandising aparte de conocimiento. Muy bien, me ha encantado. Así que tenemos una ruleta para que apuestes por la cultura libre y una serie de preguntas que nos hemos estado currando. Y bueno, pues... ¿Dónde habéis dicho que estaba la caseta para que todo el mundo tenga claro dónde tiene que ir a ese lugar de premios y de...? Pues en Fuenlabrada es muy sencillo, nada más llegar el metro, tienes la pasarela, es como que te lleva a la caseta, ¿no? Terminas la pasarela y ahí estás. Vale. Pues entonces, a partir de esta tarde, os esperamos en la caseta de Fuenlabrada y miércoles y jueves que viene en el edificio de gestión Fuenlabrada, Jornadas de Cultura Libre. Muchas gracias. Pues nada, venga, muchas gracias. Chao, Nos vemos a lo largo de esta semana y si no, la semana que viene las jornadas. Chao, chao.